suprema inmundicia, suprema bazofia, suprema mierda, antisocial, Tribunal Supremo. Y para que no se me suba la cabecica la sangre, para que no se me suba la sangre a los ojos y convierta este podcast en un auténtico himno al cabreo, primero recibí los saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, y segundo, os comento que me parecía la mejor idea u opción comenzar con este antisocial. Tema favorito de nuestro compañero Nacho de Iruña, que le encanta esta cover que se marcaron los Soundtrax del mítico tema de los franceses Trust. Pero claro, esta canción es original de los franceses y la cantaban en el idioma galo. Y como podéis comprobar también, me estoy currando aquí. Una mezcla mashup Made in Ternasco que se caga la perra. Estáis escuchando el antisocial de los Trash como jamás lo habíais escuchado. Los Trash, los Anthrax y los Suaves Taver. Espera, espera, si vienen ya. La verdad es que no tengo muy claro si... Lo único que tengo claro es que los Trash fueron los primeros en hacer la canción, y lo que ya no tengo tan claro si fueron los Suaves o los Anthrax los que hicieron la versión primeramente. Lo que sí que sé es que los Suaves hicieron una adaptación bastante más fideligna al clásico del rock francés. Ahí está, soy yo, sí. No os preocupéis que esta canción la voy a subir a mi canal de Mashups y la podréis escuchar entera. Que ya lo digo, es el antisocial como nunca jamás antes lo habíais escuchado. Aquí, en Pequeño Ternasco. No me pidáis que confíe en la justicia, no me pidáis que confíe en la gente que gobierna este país, financiera, legislativa y mediáticamente, dedicada a esos 15 hijos de puta que han votado en contra de la ciudadanía. ¡Soy antisocial! Pues es jueves y ya sabéis que los jueves en Pequeño Ternasco tocan bizarradas. Y las bizarradas, como siempre, los titulares. Y para comentarlas, echaros unas risas, cuento aquí con la presencia, con la colaboración y la realización de Roxana Roxáez. Hola, buenos días, buenas tardes. Eso es, depende de la hora que nos estén escuchando. Yo lo pongo por las mañanas el podcast, pero ya lo pues escuchan. Pues buenas noches también para... O buen día siguiente cuando nos estén escuchando, que aquí la gente no lo escucha al día tampoco. Sí, escucha cuando quiere y cuando le da la gana. Exactamente, para eso es un podcast, para que nos escuches cuando te salga de las narices. Tenemos titulares, tenemos bizarradas, Rosa Rosae. Voy. Un profesor murciano se construye su propio coche eléctrico con tutoriales. Joder, base tutoriales de YouTube. Hostia. Paciencia, ha tenido en Yo me he tragado muchos tutoriales, me he tragado muchos, pero para construir un coche no. Me he tragado tutoriales para montar una emisora, que es algo más simple, ¿verdad? Construir. Oye, me va a construir un coche, ¿pero sabes construir un coche? No, pero hay tutoriales en YouTube, ¿eh? Y cago en la puta que le invento. A ver cómo se llama. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es el nombre de este profesor de educación física de Cartagena, que se ha construido su propio coche con motor eléctrico. No sabía nada, pero no tengo miedo a equivocarme. Gracias a eso puedo hacer cualquier cosa. Pues venga, a lo siguiente te montas un transbordador espacial. Listo. ¿Cómo es este, el programa este de aquí alguien me sale? ¿Qué programa? ¿Cuál? El vasco este que... el programa de bricolaje. Ah, el del bricolaje. Sí, sí, vamos a aprender a hacer nuestro propio coche eléctrico. Fácil, sí. Divertido y para toda la familia. Claro. Para esto, ¿qué necesitas? Un ordenador. Te bajas la aplicación de YouTube y simplemente sigues los pasos. Hija de Dios. Ir al desguace. Eso, al desguace. Necesitas un desguace. Un tutorial de YouTube. Todo el desguace. Cómpralo en desguace. Vas y... ¿Quiere usted una pieza? No. Quiero todas sus piezas. Todas las piezas quiero, venga. Todos sus coches. El vehículo aún no está homologado, ¿eh? Y ha tardado 6 años en construirse. Y lo más complicado ha sido la batería, sí. Los coches eléctricos, la verdad es que la batería es lo más jodido, viene siendo desde que empezaron a intentar hacer coches eléctricos, ¿verdad? Que mucha gente los ha conseguido, y no solo eléctricos, los ha conseguido hasta con motores de agua, y anda que no han paralizado las casas de coches, las automovilísticas. Para que no salgan. Para que no salgan. Pues el muchacho, este profesor murciano, profesor de educación física, que poco tiene que ver con la materia de la automoción, pero que con paciencia y una caña... Se ha construido su coche, pues no es que haya pillado las piezas en el desguace, tampoco es eso. Ha comprado... Son nuevas. Ha comprado... Claro, las ha comprado homologadas para que se intenten homologar. Pues la transmisión de un sitio, los faros de otra marca. Se ha ido pillando todo. Luego también un amigo suyo le ha comprado una tablet, evidentemente también de otra marca, pero lo que sí que ha hecho original ha sido una aplicación para controlar todos los mandos del coche desde la tablet. ¿Vale? Este es el típico personaje, Que te dice, tú dame hueco, tú déjame libre, libérame. Set me free. Como la canción que estamos escuchando ahora mismo, Set me free. Y además de un artista que tiene mucho que ver también con el amigo este murciano. Es muy del yo me lo guiso, yo me lo como. Se trata de Frank Palangi, que es un artista neoyorquino, autónomo de la música 100%, que a lo largo de estos últimos 15 años ha ido combinando su faceta de músico para giras con su intento de sacar adelante su propia carrera musical, grabando un par de EPs y varios singles. Y este que está sonando, este Set Me Free, es el último. Frank Palangi, Set Me Free, libérame, que si me dejas, yo me hago un coche y todo. Everything set in the dark where there is no Pues no lo hace mal el muchacho, ¿no? No, está bien. Este igual también se sabe hacer. El coche también. Que se junte con el murciano y que hagan, claro, el transbordador, que hemos dicho antes. Sí. Frank Palangi, Set Me Free, escuchando a este artista autónomo 100% aquí en Pequeño Tornasco, recomendación especial. Speed de cerdo hace lo que un speed de cerdo hace. Atención, es un speed de cerdo. Continuamos con las bizarradas aquí en Pequeño Tornasco, este podcast creado, generado por muchísima gente, por la tribu rockera de Pequeño Tornasco, a la que por supuesto te invitamos a que te unas. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil. Pinchas en el enlace que viene en todas las descripciones de cada uno de los programas, tanto en iVoox como en las distintas redes sociales, en las que hacemos difusión del mismo. Rellenas el formulario y yo automáticamente te doy acceso al grupo exclusivo de WhatsApp de las pequeñas y los pequeños ternascos, para que nos mandes también, nos puedes mandar noticias de estas bizarras, ¿verdad? Para que las leamos aquí cada jueves. Nosotros continuamos con los titulares. Roxa. Compra 3 productos en una farmacia y le entregan un ticket kilométrico. ¡Hala, chorrazo de ticket ahí! ¿Qué llevabas? ¿Los productos? ¿Un nombre? Pues no había comprado 3 productos. ¿Qué pasa? ¿Que lo había puesto en Futura Bowl tamaño 46? Sí, sí. ¿O qué? Vamos a ver en qué consiste el entuerto. El recibo expedido por la cadena de establecimientos CVS mide nada más y nada menos que 1,80 centímetros de largo. Pues mide casi lo que yo, el puto recibo, ¿eh? Sí. Según comenta Emma King, la poseedora del rollo, la mayoría del papel fue utilizado para imprimir cupones de descuento porque está apuntada a decenas de promociones de la cadena. ¡Ah, amiga! ¡Ah, que compra mucho! ¡Claro, que compra, claro, mucho! Pero leñero, normalmente estos tickets van... Cada X centímetros llevan... ¿Un corte? Llevan, sí, un troquel y se cortan, ¿no? Sí. Qué poco adelantados estos estadounidenses. Qué poco adelantados. ¿No saben ponerle troquel o qué? Pues lo sabrán, no sé. Igual les ganamos una cosa aquí en España, que hacemos los rollos de papel mejor. Por último, y a modo de broma, Emma King colgó una foto donde usó el recibo kilométrico para medir la altura de sus compañeros de trabajo. Pues eran todos muy pequeñicos, todos menos de, bueno, pequeñicos, menos de menos de 1,80. De 1,80. Sí, pero la foto, o a lo mejor no la podía medir a todos, o qué sé, pues al, claro, larguirucho el trabajo ese no la ha dejado. Tú no. Que no le hace gracia. Tú no, gigantón. Tú marginado. Bueno, yo no sé, Rosa, pero a mí me entregan un rollo de ese tamaño y me quedo un poco perturbado. O disturbed, como se dice en inglés, amigas y amigos. Porque efectivamente vamos a escuchar el nuevo tema que han compartido los Disturbed, los de Chicago, en redes sociales, bueno, en YouTube, y en Facebook, extraído de su último álbum Evolution. Evolution que no han tenido los de la cadena esta de farmacias, con su rollo de papel. La canción se llama The Best Ones Lie y quiere decir, traducido a nuestro idioma, que hasta los mejores mienten. Nosotros no, que las bizarradas son todas de verdad, de verdad. Buenísimo, los de Disturbed, me encantan. La primera vez que los escuché fue en un garito y tuve que preguntar quién eran. Escuché precisamente una recontraversión, mira. Aquella que hacían de los Tears for Fears, del Shout. Shout Radio Loud. Pues fue la primera canción la versión que creo que les llevó a la fama a esta gente. Creo que además era en el garito del Peloto, nuestro buen colega Peloto. En el Carlito. Sí, puede que en el Bisonte la escuchara así. Mítico Bisonte aquí en Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Pero tenemos más bizarradas aquí en tu podcast, en pequeño Ternasco. Así que vamos a ir a por ellas. Gana 115.000 euros al año vendiendo calcetines usados y malolientes. ¿Pero esto qué es? Eso me pregunto yo también. ¡Barrada! ¡Qué barranada es esta! Roxy Sykes, una londinense de 33 años, se dio cuenta de que podía entrar en la industria del fetichismo de pies por la puerta grande después de que un admirador se quedara prendado con la belleza de sus pinreles, de sus piececillos. Esta gestora inmobiliaria decidió crear una página de Instagram para ver cuánto interés les mostraban los usuarios por sus pies y, tras alcanzar más de 10.000 seguidores en un mes, me cago en Dios, me he equivocado yo de movida. O sea, a tomar por culo el podcast. Ahora calcetines tuyos. No sé, los calcetines, o enseño la polla, o yo qué sé, o el culo. A ver, 10.000 seguidores por mirar unos pies. Pero esta gente, esta tía ni estrategia ni nada. O sea, agarra, se echa una foto de sus pies y la empiezan a seguir 10.000 personas en un mes. Y esta gente, ¿dónde estaba? Tan rara, tan por aquí, estarán sueltos por ahí, desperdigados. ¿Cómo se juntan para que compro? ¡Ay, Dios mío! No es tan fácil como haces una foto. Y esta tía, mira, ¡pum! En fin, pues después de alcanzar esos 10.000 seguidores en mes, decidió escuchar a sus fans y se lanzó al negocio de la venta por internet. Dice la moza así: un buen amigo mío me dijo que tenía los pies hermosos. Probé a abrir una cuenta en las redes sociales para mostrarlos. No mostré ni mi cara ni nada de mi cuerpo al principio, así que sabía que la gente estaba interesada solo por mis pies. En pocos meses vino todo rodado. Comencé a vender calcetines y calzado usado en varias páginas web y he llegado a ganar 2.400 euros a la semana. Incluso cobro 120 euros porque mis seguidores y seguidoras vean cómo muevo los dedos en un vídeo. Todo esto me parece alucinante, todavía no me lo creo. Y yo tampoco, me lo creo tampoco, que es que he entrado en la cuenta de la tía. Y sí, efectivamente, sí, sí. Bueno, yo me creo, pues eso, los fetichistas. Pero llegar a ganar tanto por eso, por vender calcetines. Por mover calcetines y por mover los dedos en un vídeo. Estarán todos ahí snifando calcetines. Pues yo he entrado a la cuenta y tiene 53.000 seguidores en Instagram. Oye. 53.000 seguidores. A pesar de que este tipo de negocio normalmente está muy mal visto por la gente, no sé de dónde se saca esta estupidez el del anuncio, porque 53.000 seguidores no es que esté muy mal visto. No. Rosy va a seguir con la venta de productos sucios y apestosos porque se siente apoyada por su familia y amigos. Vamos a ver. Hablando de eso, cualquiera te apoya. O ha conseguido una aplicación para juntar a los más idiotas del planeta, o yo no entiendo nada. Decir, ¿cómo ha juntado a todos? Y supongo que habrá sido con los años, no sé. Que no, en un mes. En un mes, pues por eso se me hace muy Si extraño. La tía lleva este año haciéndolo. En un mes, todos los que les gustan los O yo qué sé, o empezó el año pasado. Pero el caso es que en un mes, 10.000 seguidores en Instagram. Por poner una foto de sus putos pies, tú. Oye, debe ser el Instagram, ¿eh? El Instagram, que me da igual. O sea, tú pones una foto de tus pies en tu perfil. Oye, mira si ha habido gente que se ha hecho fotos de los pies. La típica foto de los pies de la playa. Sí. Y nadie ha conseguido 10.000 seguidores. ¿Cómo tienen los pies? ¿Tú los has visto? Pues normal. Chica, unos pies, es que no son unos pies que pues son las únicas pintadas y tal. Pero vamos, que no es nada del otro mundo, te quiero decir. En fin, esta la hija de puta esta sin estrategia ni nada, sin anuncios en Facebook, ni pollas en vinagre, sin gastarse un duro y sin tormenta de ideas. Pues ahí la tienes, sin tormenta de ideas, sin brainstorm, ¿eh? Como el grupo que estamos escuchando ahora mismo, Power Metal Alemán, con este nuevo sencillo titulado When Pain Becomes Real, cuando el dolor se vuelve realidad, como el bofetón de realidad que me acabo de llevar yo. Que dejo el podcast, a freír espárragos. Amigas y amigos, pequeñas y pequeños ternascos, se acabó el podcast, hasta aquí. Iros del WhatsApp ahora mismo. O empezáis a pagarme 400 euros por podcast editado, o a tomar por culo, hombre. No me jodas, yo hago mucho más esfuerzo que esta tía. Bueno, pues eso, When Pain Becomes Real es el título de la canción de este nuevo sencillo de la tormenta cerebral de los Rolling Stones, perteneciente a Midnight Ghost, el más reciente trabajo del quinteto Teutón. Midnight Ghost, fantasma de medianoche. Sí, sí, esta también. Menuda fantasma. Pero qué suerte, tiene la jodida flor en el culo. A la tira, pon la canción. Speed. tampoco le vamos a pedir 400 euros a cada uno por el podcast, por podcast editado. Porque entonces nos van a mandar a la mierda, pero ya. Sí, vamos a pedirlo. Esto es Pequeño Ternasco, el podcast que transforma la rutina diaria del simple mortal en un día cojonudo para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Y para mí que la tipa esta de los pindereles no lo escucha, ¿eh? No le ha hecho falta. Me cago en su puta madre. El viver atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Venga, que todavía tenemos una bizarrada más. La última de este jueves, de este programa que cierra la semana, por lo menos aquí, en Pequeño Ternasco. Adelante, Rosa Rosaez. Científicos ven más de 1000 vídeos porno para crear un robot que hace mamadas. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos todavía. Que está en proceso de... está en proceso de ¿cómo diría yo? De inventar, no, de realización. Está... que todavía lo están mejorando y no está lanzado al mercado ni nada todavía, ¿eh? Pero cuidado, cuidado, porque la carrera por crear los juguetes sexuales del futuro se vuelve cada vez más sofisticada. Aunque no dejan de ser inertes. El reto que involucra de lleno a la inteligencia artificial es el de darles tanta iniciativa como la que tendría una pareja sexual real. Esta línea de investigación ha marcado un curioso hito con el desarrollo del Autoblow. Hacer una mamada en inglés se dice blow, ¿vale? Pues autoblow. Así se llama el aparatito. Un mecanismo que promete ser capaz de replicar con fidelidad los gestos de cabeza, boca y lengua de una mujer a la hora de practicarle sexo oral a un hombre. Sus creadores, que lograron un objetivo de recaudar $50,000 mediante crowdfunding en cuestión de horas, ya estamos otra vez. Me cago en la leche. Encima que se la han pasado viendo porno. En cuestión de horas, $50,000. Pero tío, la gente está muy mal, ¿eh? Bueno, es que hay que ir a Estados Unidos o qué. No sé. Está claro. Aseguran haber identificado 16 movimientos diferentes que se combinarán para ofrecer una experiencia distinta en cada ocasión y completamente satisfactoria en cada caso. Si el hallazgo en sí ya es llamativo, la ciencia detrás tiene una anécdota que vale la pena escuchar. El empresario con el sueño del autoblow, del automamamiento, Brian Sloan, tuvo serios problemas para encontrar una firma científica que quisiera aceptar el encargo. Pues sí, me parece un encargo muy serio, ¿no? Claro, no sé. Y los que finalmente se hicieron cargo han dado lugar a una publicación inusual ya bautizada como el Blow Joe Paper. El artículo científico de la mamada, del periódico de la mamada, vamos. En el que los investigadores describen sus conclusiones tras procesar 109 horas de imágenes de felaciones extraídas de 1.145 vídeos pornográficos. Unos cuantos vídeos al principio del proyecto eran interesantes, pero al final diría que se ha vuelto un poco pesado de ver. Tanto sexo oral, confiesa uno de los visionadores. El hecho de que la inteligencia artificial pueda entender una idea de tan alto nivel como una mamada es como poco sorprendente, continuó. No, sí, desde luego que sorprendente. Sorprendente lo es 100% amigo científico. Sus esfuerzos permitieron que los expertos en machine learning, el aprendizaje de las máquinas, obtuvieron una enorme cantidad de datos en forma de coordenadas. Un embrollo al que dedicaron 3 años para procesarlos. Eso les permitió identificar 16 clústeres o agrupaciones significativas de datos, que a su vez se convirtieron en los movimientos que el mecanismo es capaz de reproducir en la misma secuencia. El Autoblow, que salga al mercado, tiene forma de juguete sexual, una boca artificial fijada al resto del aparato que, como no podía ser de otra manera, se puede manejar con una sola mano, ¿eh? Le pone la mano en la cabecita al juguete y ala, para arriba y para abajo, así. Venga, así, sigue, sigue. Muy bien, muy bien. Me cago en la puta, tío. Está haciendo muy bien. Muy bien. Impresionante. Esa mano que es, amigas y amigos, la mano del diablo. The Devil's Hand, que es la banda que vamos a escuchar a continuación, y su tema Heartbeat Away. Vale, una canción de amor para ilustrar esta última bizarrada. This is the time, these are the days. Devil's Hand es el nuevo y emocionante proyecto que presenta los increíbles talentos de 2 destacados músicos: el famoso productor, guitarrista y compositor Mike Slimer. Y Slimer, vaya apellidito para haber hablado una noticia de mamadas. Y el igualmente increíble cantante Andrew Freeman, de los Last in Line. Probablemente uno de los mejores lanzamientos del año en cuanto al rock melódico se refiere. Habéis visto una canción de amor para que cuando os compréis el juguete os la ponéis y venga ahí, dale. Pues aquí nos deja Rosa Rosae, que como cada jueves viene a acompañarnos en las bizarradas. Rosa, hasta el jueves que viene. Besos y abrazos y a pasarlo muy bien. Venga, continuamos escuchando a los Devil's Hand, a la mano del diablo, y su Heartbeat Away. Se oye un latido de corazón, pero muy lejos, muy lejos. Claro, se oye tan lejos. Si tienes el juguetito este, se acabó el amor. Del chocho arrugado de tu gran puta madre. ¡Ponme una falla! Comenzamos dando protagonismo a uno de nuestros ternascos, al amigo Nacho, y terminamos este programa de jueves que cierra la semana de Pequeño Ternasco, pues también haciendo protagonista a una de nuestras ternasquillas, a Mary. Que nos dijo que que una de sus, cualquiera de su canción favorita, en definitiva, podía ser cualquiera de Extremoduro. Lo que pasa es que me acabo de dar cuenta que quizás el título no es más, el más adecuado para homenajear a nuestra amiga Mary. Porque hemos elegido el tema Puta. Se llama así la canción. Que sepas, Mary, que por supuesto no va con segundas. La he elegido más que nada porque tiene videoclip esta canción y así la puedo poner en el video playlist que va luego, de unas horas después de que cuelgo el programa en iVoox, para que podáis ver el playlist de las canciones con sus correspondientes videoclips. Extremoduro, Puta, la canción favorita de nuestra amiga Mary Ternasquilla. Si tú también quieres formar parte de este podcast, de esta tribu rockera que es Pequeño Ternasco, lo tienes muy, muy, muy sencillo. Solamente tienes que pinchar en el enlace, ese enlace que pone bit.ly/inclinadaternasco.k. Pinchas ahí, accederás a un formulario, rellenas los poquillos datos que te pedimos e inmediatamente yo te doy entrada a esta nuestra comunidad exclusiva, a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, para que integres, seas una de las personas que está dentro de nuestra comunidad, nuestra tribu rockera de Pequeño Ternasco. Y entre otras cosas, serás protagonista también de este podcast. Así que me voy despidiendo ya. Recibe los saludos y el abrazo de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Nos escucharemos otra vez el lunes. Y recuerda lo que te digo cada día al acabar el programa. Si estás medio dormido en el bus, en el metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Hasta el lunes! ¡Buen fin de semana, ternascas y ternascos! ¡Aupai! Y a los 15 del Tribunal Supremo de Españistán, que no me olvido de vosotros, para Puta, la que me sello. Qué a gusto se quedó cuando os trajo al mundo. Malnacidos.